aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Días, lunes 12 de septiembre del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio. Saludo también a don Fer Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, querida Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge, que andamos en depresión tropical allá en Veracruz. Doblemente depresión. Una depresión tropical llega sobre una tierra deprimida. Sí. Y no lo digo ni en mala leche, ni con sarcasmo, ni con tragedia. Bueno, con un cierto dejo o espíritu de dolor, sí. Nuestra tierra estaba calificada como un área donde no pasaba nada. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a la falla sistemática de un área gubernamental que no cumplía con sus promesas desde hace 70 años. Las hipotéticas depresiones de carácter económico para la gente de allá generalmente pues eran el pan cotidiano, es decir, poco trabajo, malos sueldos, un espíritu patronal bastante desarrollado, mucha promesa, mucha encuesta, un gran proceso democrático, es decir, la definición completa del panorama natural de todo México. Esperanzas sexenales que florecían dada la gran bondad de nuestra etnia totonaca a los que nos toca, de los que no. En fin, alegría y trivialidad bajo el manto protector y trivial de una educación televisiva que se incrementó con la conversión de la juventud como un nicho de mercado musical mayamesco, la chapoización de la política, sí. En fin, lo normal. Ese era el México que conocíamos y al cual estábamos acostumbrados. Ahora el fantasma de la muerte vuelve a aparecerse por calles de las tranquilas ciudades y pueblos de Veracruz. Yo me acuerdo que cuando era niño, y perdonen ustedes las referencias, habían nacido cerca de nuestro pueblo una familia donde había unos jóvenes que eran de mal vivir. Y me acuerdo lo sombrío de los velorios del que bajasen los heridos. Me parece que la palabra es parihuela, que quiere decir entre cuatro palos bajaban a los heridos cuando hirieron al padre Hidromiro, que vino todo el pueblo, que vino las indígenas, venían atrás de la ambulancia, porque ahí sí hubo ambulancia para el padre Hidromiro, a verlo al hospital. Y eran las tragedias mayores cuando unos de allá arriba, que eran los tradicionalistas, y los de abajo, que eran los opositores comunistas terribles, tenían dos candidatos, y echaron un volado para ver a quién mataba a quién. Y uno de allá arriba le tocó matar a uno de allá abajo. Y fue y lo mató. Bueno, pues eso duró un año. No había noticieros. Era el temor, los rebozos, los velorios, las velas. Y eran las tragedias de mi época. También me acuerdo cuando, que por cierto lo tengo en mi libro que escribí ahí, el cuento de que por unos líos de ejidatarios, un compadre mató al otro. Y este muerto, y el muerto tenía entre sus brazos un niño. Ese niño ahora tiene mi edad. Y lo mataron por repartición de tierras. Y no saben ustedes la angustia que me dio que el otro día, 6 meses, Uh-huh. Llega ese niño, que ahora es un hombre venerable como puede hacerlo alguien que tenga nuestra edad, nuestra, la de él y la mía. Me dice, oye, échame la mano, Jorgito, porque así me dice. Ajá. ¿Por qué, Conrado? Pues fíjate que andamos en el pleito de la tierra, hombre, fíjate que no nos han repartido y no nos quieren dar, otros se quieren apropiar de elegido, y que la madre, digo, pero no es posible, Conrado. Él tiene por lo menos 120 o 130 años peleando por la tierra del ejido. Y a su papá lo mataron por eso. Y él, ahora que él es un abuelo, bisabuelo ya, uh-huh, viene con el mismo problema de hace 80 años. De la revolución y de la posrevolución. Su padre debe haber llevado como 30 o 40 años peleando por lo mismo. Uh-huh. Entonces, ese era nuestro Veracruz. Pero ahorita, cuando estoy leyendo en la prensa y en las ya inclusive hasta los despachos oficiales, dice media hora de balazos en Jalapa, en las calles, sí nos da tristeza y hacemos el requiem por una ciudad que pasa a formar parte de ese terrible campo nebuloso y tétrico de la violencia mexicana, nacida evidentemente de una educación corrupta. Es decir, o de la educación y la corrupción, o de la corrupta educación del mexicano. Uh-huh. Todo esto no es la resultante ni de un bueno ni un mal gobierno. Todo esto es la resultante ni de un gobierno de izquierda, ni uno mediano, ni uno de derecha. Todo esto no es resultante de una dictadura de partido, que pudo ser de otra manera. Puede haber sido dictadura de partido y no finalizar, no desembocar, es la palabra, en una guerra donde no se sabe quién es quién. Y voy a darte otra onda de viejo, quizá. Uh-huh. Lo primero que tendría que hacerse para terminar con esta situación de casas es examinar la patología de cada grupo de poder. Tú eres banquero, ¿qué quieres? Tú eres televisión, ¿qué quieres? Tú eres Los Pinos, ¿qué quieres? Tú eres delincuente, ¿qué quieres? Tú eres funcionario, ¿qué deseas? Tú eres campesino, creo que debería yo haber comenzado por ahí. Uh-huh. ¿Qué necesitas y qué quieres? Tú eres niño, ¿y qué quieres? Tú eres estudiante, ¿y qué necesitas? Mientras no se sepa y no importe, porque eso es lo que pasa, que no les interesa lo que cada grupo necesita. Y si no pueden detectar y hacer el diagnóstico de las necesidades reales para establecer los valores que deben regir, uh-huh, a la nación, están verdaderamente, perdona que te lo diga, jodidos. Uh-huh. Bueno. No se puede, a base de declaraciones, uh-huh, a base de que a toro pasado puede hacer la declaración, y eso no arregla nada. Y te lo digo con la angustia y la tristeza de leer media hora de balazos en la calle de Ruiz Cortines, ahí saliendo donde trabajamos, de Canal 4. Qué cosa. Toda la ciudad, y aquí en Chaltepec, ahí enfrente, lo estoy viendo a pie, hacemos 12 minutos en el camión Jalapa Banderilla y Anexas. Hacen 3 o 4 minutos pasando por Xometa, llega, que era el terreno del abuelo, pasa hasta, y bajando el cerro está Chaltepec, pues una balacera de la fregada, de gente que en su vida ha dicho más de cómo está usted, buenas tardes, cómo, uh-huh, se ha sentido, hasta luego, va usted bien, mucho gusto, ha llovido, no ha llovido, esa es la preocupación generalizada de esa región. Y ahora lo que tenemos. La balacera. Adelante, Betty. Oye, pero me pongo a pensar ahora de definir los intereses de cada quien. Pues a lo mejor los intereses del criminal son los mismos que del político, y es ahí cuando empieza la pugna, ¿no? Eso es lo que se llama la... No se llama, pero yo le pongo la caotización, la del desencuadernamiento de los valores. Sí, pues sí. Cuando ya no es valioso. Oye, fíjate que le dio la chamba a su hermana. Uh-huh. Bueno, se lo merecía, ¿no? Pues oye, sí. Tú, es que se va a robar no sé cuántos millones. Se remercía. Ahora, hacen la cuenta de los millones gastados, 135 mil millones, uh-huh. Y van los recuerdos. Yo te aseguro que con la mitad arreglas el problema de las necesidades de la parte delincuencial. Falta la patronal, la gubernamental y la delincuencial. ¿Y la delincuencial? Para pues el sí. efecto es la misma. Es muy grave lo que digo, pero en fin. No, sí, pero así están las cosas. Así están las cosas, y si hay 135 mil millones a repartirlos, entonces el problema es económico. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas, Jorge! Pues sí. Así, y fíjate, ahora que mencionabas de cada una, bueno, hablabas del campo y de Jalapa, una ciudad provincial, pues sí, ya parece que los problemas del campo, eso del problema de la tierra, pues ya pasó, no sé a qué lugar, porque finalmente, si sabemos que existen y rezagos importantes en el campo, pues ahora tenemos un campo, pues ya regado de cadáveres, ya esos problemas pasaron a otro término, y no porque sigan siendo graves, sino porque ahora, pues, ¿qué hay? Como decían en el informe, se hicieron tantas número de kilómetros de carretera, pero pues, ¿quién circula en ellas? Se dotaron de tantas tecnología para el campo, pero ¿quién está en el campo? Por eso. ¿Y qué? ¿Y así nos podemos ir en cada rumbo? Un locutor de esos que son elogiadores sistemáticos decía: no, es que el presidente de la República hizo 304 mil o 327 mil o los que hayan sido sí. kilómetros para las carreteras, ahí dice así, ahora para que nadie quiera andar por ellas. Uh-huh. Lo dijo en son de intrascendencia trivial, porque no lo dijo con la gravedad que con es. La gravedad que requiere sí. el caso, es muy grave que tengamos, fíjate muy bien lo que usted puede advertir en este terrible caso de nuestro país. Hay millares, hizo presidente Felipe Calderón, no sé si 407 mil, bueno, no, 407, las cifras se me van, pero es una cantidad respetable de carreteras que cuesta trabajo andar por ellas, por miedo, por temor, por lo que tú quieras, y por el peligro que significan miles de trailers en las carreteras, uh-huh. además de muchas otras cosas. Sí, pero sacó los trenes de las vías. No hay un pinche tren que pase por una vía. Siempre que ves una vía, la ves vacía. El otro día que fui aquí a la estación del ferrocarril del pueblo, es una ruina terrible, aquello que era la ilusión de toda la raza infantil de mi época y de todo el pueblo, ir a la estación es ir a la ilusión, era un lugar de ahí empezábamos a viajar. Ahí pasó el tren Olivo con Miguel Alemán, ahí comprábamos camotes de Puebla. Uh-huh. Ahí va Lola, la muchacha, a vender las flores estas tan bellas que hay aquí en la región. Las iba a vender para que todos se las llevaran a Veracruz y a México, claro. Iba el tren de pasajeros. Ahora ves la desolación total. No hay alguien en las vías por no convenir así a los intereses económicos de quién sabe quién, caramba. Uh-huh. Entonces, si bien hay carreteras, y hicieron muchas carreteras, ¿por qué no desarrollan también las vías, que son la estructura fundamental para el transporte de todo? No hay. Adelante, Betty. Luego nos dicen que hay un montón de reservas guardadas, y como, ¿para qué nos sirven esas reservas? Claro, y reservas con pobreza. Con pobreza, o sea, Uno de los criterios más preclaros y de los faros que han iluminado a México políticamente, lo dijo, y yo estaba, como dijo, los bienes son para cuando lleguen los males. Pues ahorita, ¿no? Imagínate tú, cuando 50% de la población está... Mira, es muy simple, Ajá. te voy a platicar aquí, había un lío sindical, y el hijo de uno de los sindicalizados, no tenía trabajo, pero tampoco era muy emprendedor o entusiasta para el trabajo. Pues no pudo, se fue. Bueno, pues entró la delincuencia. Si él hubiese tenido, primero, fíjate de dónde vino el problema. la parte patronal cerró la fábrica. Hubo una huelga. Tenemos el récord Guinness de la huelga, eso no lo dicen. Duró la huelga de una fábrica de cal de allá de la región. Duró, creo, 6 años o 7 años. Es récord Guinness. Y, bueno, ya el padre obviamente no pudo mantener a todos bien. La pobreza. La falta de educación. Un mundo lleno de fantasía agresiva, como es el que le ha entregado a los jóvenes la información de la imagen y el sonido. Y el futuro, nada. Sin trabajo, el área deprimida, laboralmente hablando, la delincuencia. Y luego, el bote. Y punto. Y quién sabe cuántas personas o familias destrozadas deja atrás un joven que no teniendo qué hacer abrace la delincuencia porque al papá por la corrupción le quitaron el trabajo y por defender a los que tenían lana nunca fue indemnizado y se acabó. Fíjate la cadena donde viene hasta un joven que ahorita va a pudrir en prisión y la lógica existe dentro de la ley 30 o 40 años. Eso es terrible. Eso tendría que examinarse. Las cartas que llevan por el internet son para destrozar cualquier espíritu y para acabar con cualquier pesimismo. Bien me decía don Juan de Dios Legorreta, y que me perdone nuevamente, pero no está el horno para bollos y andar con tanta delicadeza. Y si lo decía don Juan de Dios Legorreta, que era un hombre de Dios, lo puedo decir yo. Él decía, si quieres ser feliz, como me dices, hazte pendejo. No analices. Sí. En paz descanse, don Juan de Dios, siempre lo recuerdo con cariño. Pero fíjate que entre más sabes, menos queda lugar para el optimismo. Adelante, Betty. Claro, y tampoco queda lugar para que puedas confiar en personas que te dicen cada sexenio que todo va a ir bien, que ahora sí vamos a estar bien, o que México debe caminar con los pantalones bien puestos, porque son frases pues que nada más son para ellos, Jorge. Para el pueblo nunca hay nada, ¿no? Y me refiero a Ernesto Cordero, que ayer pues formalmente inició su campaña, ¿no? Y que dijo que se va a poner los pantalones para echar adelante a este país y caminar al futuro. Pues sí, pero me daría la impresión de que tienen que pedir permiso. Digo, cuando tú te pides permiso para decir algo, tendrá que ser forzosamente y a la de a fuerza un elogio. Hay una frase en español que se llama tener un valor entendido. Sí. Entonces es como si yo tengo a alguien, dice, voy a hablar de ti, ¿qué vas a decir de mí? Oye, pues tengo que decir algo así. Puedo decir que te enojas mucho en las mañanas cuando amanece el día sin sol. Órale, dilo. Te doy permiso de que lo digas. Y un carácter terriblemente fuera de lo normal cuando el día está nublado. Perfecto, yo le di permiso de que dijera eso. Entonces esa es la política mexicana. Órale. Todos los rasgos de crítica y de oposición tienen una venia, tienen el Platchett. Platchett es un como un sellito que le ponían a los libros en la época de dominio de la iglesia, que todavía sigue siendo, mi querido cardenal, y ese dominio de la iglesia que sea Platchett, sí, de acuerdo. Pero un sellito, ¿de visto bueno? Sí, el visto bueno. Ajá. Adelante. Pues así están las cosas, Jorge, y pues bueno, te digo, estos pantalones de uso rudo, pues yo creo que más bien fueron dirigidos a su contrincante Josefina Vázquez Mota, ¿no? Porque digo, ¿a quién más? Porque en el pueblo evidentemente que no nunca han estado ¿cómo ocupados. ¿Cómo se llaman las Blue jeans. Blue jeans. ¿No? Bueno, adelante. Pues te digo, ya empezaron, el viernes empezaron los cambios, Jorge. Ayer hablamos un poquito en el programa de estos cambios, nada nuevo. La señora Teresa Aranda parece ser que fue también la que estuvo ayer en el lanzamiento de Ernesto Cordero. Teresa Aranda, ¿la recuerdas, Jorge, en el sexenio de Fox? Que dijo que ella veía por los pobres porque en algún momento en el rancho de su papá, pues ella se llenó de piojos al convivir con los campesinos. Eso, ese es el tipo de gobernantes que tenemos en México. Sí, claro. Pero pues bueno, ¿cómo confiar? Sí, pero ahí ese riñón de piojos, pero los piojos se combaten y se pueden combatir y con un poco de líquido se quitan y jabón y agua y bañarse. Ajá. Pero las ideas de ella no, si de casualidad contagió con sus ideas a alguno de los niños, imagínate que CHINGEA se acomodó. ¿Eh? Sí. Pues fíjate. No, si lo peligroso de esa gente no son los piojos, sino las ideas. Pues por un lado ella y por otro lado este señor Larrazábal, que pues ya sabes, ayer platicamos también de que dijo que sí se quiere elogiar mucho a una persona que con entereza, con dignidad, con entrega, con valentía, con amor a su ciudadanía, resiste todo, sí, hasta la ignominia por permanecer fiel al servicio de sus conciudadanos arriba Monterrey. Nunca como hoy. Nunca como hoy, nunca como hoy, la ciudad de Monterrey merece el calificativo de regia. Regia porque tiene un alcalde que da la vida por la ciudad, por la ciudadanía, por ese huerco norteño que nosotros hacemos bromas, pero que tiene un espíritu tan emprendedor y tiene un alcalde y un gobierno a la altura de su ideología, a la altura de su patriotismo, entre comillas, ahora sí. Pero los casos que nos da el panismo, en todo caso, en esta ocasión, porque no solo cumple y compete al PAN el comportarse de una manera tan entregada al pueblo. Viva pues el alcalde, que quién sabe cómo caramba se llame, ni me importa, de Monterrey, que lo da todo por permanecer codo con codo, bien a los intereses de la ciudadanía regiomontana. Es cuanto, como dicen ayer, como dice Vázquez Deme, es cuanto. Adelante. Una pausa. ¿Cuánto es? Más bien, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto que cuánto es, verdad? Regresamos en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760. Lada sin costo 01800-581-8248. Y bueno, el día de hoy dentro de nuestro programa hay un tema que les va a interesar. Hablaremos de la artritis reumatoide. Sabía que el 1% de la población de México la padece, y sobre todo las mujeres, pero ya existe ArtriCenter, el primer centro médico en México que les otorga a las personas con artritis reumatoide una manera de vivir mejor por medio de un tratamiento médico integral, el cual modifica el proceso degenerativo de esta enfermedad. Así que, pues, si ustedes padecen algunos de estos síntomas por más de 3 meses, como dolor articular crónico, inflamación articular crónica o rigidez articular en las mañanas, pues bueno, hay grandes noticias. Si llaman en este preciso momento, las primeras 100 llamadas obtendrán una consulta de valoración en ArtriCenter, totalmente gratis. Así es que llamen en este momento al 1346-4000, repito, 1346-4000. Y lo mejor es que ahora ArtriCenter también está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Llame ahora al 1346-4000 y visite la clínica. Recuerde que en ArtriCenter mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. ¿Me estás oyendo? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. No, muchas gracias a mis amigos del Twitter que aquí me están diciendo. Dice, ayer platicó usted con una persona de mucha edad, me parece que tiene 88 o algo así años, blanquita, Nadal de Jalapa. Tiene unas grandes fotos, y entonces tuvo una expresión que alguien comenta aquí en el Twitter. Dice, es que la señora de Jalapa dijo ayer, dice, estas son las fotografías del Jalapa que nos quitaron. Fíjate muy bien, ella obviamente está en uso de razón desde 1930. Entonces, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces ella hablaba del Jalapa que había sido, y que por angas o por mangas, como se dice allá, o se dice en todas partes, el Jalapa que nos quitaron, ¿eh? Entonces digo, pues, que se fijaron en las personas del Twitter en esa hermosa frase, y tan real, tan lamentablemente real. Otra, me dicen así con cierta extrañeza, porque tuve alguna reflexión, en la cual Andrés Manuel López Obrador iba a debatir con alguien, y yo desde un principio sabía que ese debate no iba a tener lugar, por una sencillísima razón. Debatir con alguien que puede considerarse como un faro intelectual del poder en México durante la época priista, y particularmente en la última de las épocas del priismo, entrar, ¿cómo te diría yo? No se tiene que dilucidar o que dudar de quién sería el triunfador del debate. Y Andrés Manuel resultaría triunfador de ese debate por una simplísima razón, no porque sea Andrés Manuel, hasta cualquiera con 10 frases apuntadas es imbatible, porque los 70, 80 años de poder postrevolucionario pueden tener méritos, pero no salvación histórica. Históricamente no es un periodo en el cual se haya avanzado de la dictadura porfiriana a una democracia en el sentido estricto de la palabra. Hubo sí la implantación de un sistema, y ese sistema estuvo consolidado con el cemento de la corrupción. Eso es evidente. Si algo hay que reprocharle a don Porfirio, hipotéticamente, o a Madero, o a los revolucionarios, uh-huh, es que terminaron con una dictadura, y que lamentablemente, sin tener a ellos la voluntad, desde luego, debo pensarlo, nos heredaron históricamente un periodo en el cual el sistema estuvo iluminado por la corrupción. Iluminado es una manera de decirlo muy particular. Entonces, tratar de defender lo que no tiene defensa no sería inteligente. Por eso yo dije, o pensé, o lo comenté aquí, que el debate entre Andrés Manuel y alguien que representase ese periodo de 70 o 80 años no podría dar si no se iba a dar. Y en efecto, el debate no se realizará. Por una parte, eso es algo que tenía que ver con Andrés Manuel. La otra cosa, me dice una persona extrañadísima, ¿a poco usted, señor Saldaña, dice, es de los que admiran a Andrés Manuel López Obrador? Y mi respuesta es, yo no tengo mucha admiración por las personas. Así es una respuesta literaria, mucho menos, desde luego. Lo que pienso que debe tener primacía es valorar las ideas, donde estén. Y más que las ideas, los hechos correspondientes a esas ideas. Facta, non verba. Entonces, no es que yo acepte o no Andrés Manuel. Es que en realidad la solución de los problemas de México, no estamos en camino de su solución. Eso es evidente. Porque con un programa para atraer el turismo, que se haga, así sea muy importante el actor principal de ese programa, no van a llenarse los hoteles de turismo. Esa es la apreciación que tengo. Puedo equivocarme, ojalá me equivoque. Y con 6 o 7 spots televisivos acerca de educación, no se va a arreglar el problema de los niños que no saben hacer cuentas ni hablar el español. Uh-huh. Entonces la solución está lejos de encontrarse. Entonces, para concluir un poco el asunto, y además les digo en son de broma, pero muy realísticamente, cuando Andrés Manuel estaba naciendo, porque ¿qué tiene Andrés Manuel? 52, 54 años. Sí, como 54, ¿no? Bueno, pues por ahí, uh-huh. En 1950, a mí ya me estaban corriendo de la escuela por decir lo que decía. Así es que, ¿quién sigue a quién? ¿Quién sigue a quién? Eran ideas muy paralelas. Yo me acuerdo que en aquella ocasión me invitaron a concursar por el Partido Revolucionario Institucional en un concurso del Universal. Ese concurso del Universal que organizaba el licenciado Tardif. Sí. Era un concurso en el cual los jóvenes de México concursaban en oratoria. El país estaba muy virgen en esos ángulos y había oradores. Entonces me dijeron, entra. Le digo, pues yo no soy del partido. ¿Le damos tu credencial? No. Bueno, voy a entrarle. Entonces hice una crítica al PRI y que me sacan del concurso. Cuando sí. Andrés Manuel estaba naciendo, yo ya era castigado por decir lo que pensaba, que no correspondía a la ideología del gobierno imperante. Y se acabó. Entonces ya le contesté al señor amigablemente del Twitter, que dice que si acaso yo sigo, que sigo. Osas seguir, Andrés. Saludos a todos mis cuates de ahí. Adelante. Oye, ahorita, hace rato que hablabas de sindicatos y de educación, pues obviamente me viene a la mente el Bester Gordillo, que estuvo con el Dalai Lama, Jorge, ya. Híjole, pues yo ya no sé qué pensar del Dalai Lama. Y dije, no, pues y vino con Gordillo, vino con Krill, vino con quién más. Sí, oye, como que yo tenía una percepción diferente de él, pero pues... No, lo que habíamos dicho, lo hay que repetirlo nuevamente. Yo lo que pensé es que estuvieran con los sindicalistas expulsados de toda América Latina, que estuviera con los muchachos que está cuidando el padre Solalinde, sí. Que estuviera por lo menos con Cecilia en la procesión. Ajá. Uh-huh. ¿Quién le hizo la agenda al Dalai Lama, Jorge? Consolando deudos de la guardería de donde haya sido, uh-huh. Que no habrá de faltar. Oye, pues fíjate, él siendo no bien visto en su régimen, expulsado, pues debería de comprender que aquí, pues también unirse. Sí, no puede ser un líder a la en causa país para defender las grandes causas de su pueblo y aquí juntarse con la élite del poder, coño, pero por favor, digo, es que es aberrante. Sí. Aberrante, desde luego. Nomás faltó que llegara con el señor licenciado Belín y una visita a Televisa. Creo que sí, inclusive fue con Andrés Morel de Mora. Sí, de Lora, Lora. Fue en la mañana. ¿Cómo se llama? Loret de Mola fue en la mañana. Sí, creo que hizo una brillantísima entrevista, además, el joven intelectual de la televisión mexicana. Este joven intelectual. Bueno, en todo caso, todo eso implica la dualidad de su personalidad y de su karma. Llamémosle karma, ¿no? Uh-huh. Tenga aquí adentro el karma, ¿no? Entonces, esa espiritualidad que tiene para defender a su pueblo, aquí viene a juntarse con la élite del poder. Ahí como que... Por eso yo dije que no era el Dalai Lama, sino el Dalai Lame. Y luego se enojaron y me aventaron toda mi mamá por grosero. Y pido a ustedes una muy sentida y real disculpa. Perdón, pero así me late pensarlo. Y entonces me decepciona un poco porque un hombre de espiritualidad tiene que ser congruente con los principios y con los valores auténticos de su espiritualidad y de su religiosidad. Y obviamente quien pasa y da la vuelta al mundo varias veces al año predicando el amor, la paz, la tranquilidad y la justicia, tiene que dar un ejemplo de ello. En nombre de Padre, de Espíritu Santo. Amén. Adelante, Betty. Pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, dice el señor Saldaña. Hoy no lo vimos en Radio AMLO. Saludos, Patricia Quintana de Tlaxcala. Es un programa con un pensamiento muy claro y preciso. Felicidades, Edgar. Muy amable. Oye, perdóname, pero sí estamos en Radio AMLO. En todo caso, ahorita mismo voy a checar, como dicen los pinos. Ajá. Pero tengo entendido que estamos transmitiendo en la Radio AMLO, solo que con una computadora de otro carácter. Adelante. Edgar Pérez de Melchor Ocampo, en el Estado de México. Saludos, gracias a usted. Tenemos información diferente. Calderón. Mira, eso trato. Perdónenme un segundo. Aquí habría algo que, para complementar lo que estaba yo diciendo de la visita del Dalai Lama. Ajá. Hay alguien del público, Bizarrock, me manda un recado que debo comentar y que no me atrevo a decir más, que es el quien lo dice. No, pero yo lo avalo, lo cual no significa nada. Pero sí, le aplaudo, pues. Me da la impresión que el Dalai Lama es exactamente lo mismo que el paseo de las reliquias de San Pablo, pues sí, de Juan Pablo II. Son cosas que mueven, pero que tienen una conveniencia, ¿no? La idea de un espíritu de conveniencia. Muy apreciable su comentario, señor. Y si hay un paralelismo, pues, entre ese deambular cadavérico por todo el territorio de la ya triste y dolida tierra mexicana, de un muerto, o la simulación de un muerto, como un entierro de una caravana en un cortejo fúnebre. Quién sabe qué dirá el señor cardenal, con todo mi respeto, pero de todas maneras, el pasear al entierro, extendiendo la mano que bendice, no piense en otra cosa, y que se quede extendida así, bueno, ni modo. Y entonces el Dalai Lama parecería ser que obedece a un mecanismo religioso, que tiene que ver también con cosas de carácter monetarial. Adelante, Betty. Dice, saludos, buenos días, Betty. Don Jorge, creo que si el gobierno nos diera a cada mexicano $1,000,000, se acabaría la pobreza. ¿Qué dijiste? Dice un señor que nos manda un mensaje que si el gobierno nos diera a cada mexicano $1,000,000, se acabaría la pobreza. Más gastan en otras sutilezas. Saludos al programa. El Notipoema, Jorge. ¿Sí? Voy a leerte una serie de ideas muy breves acerca de, son de mi primer librito que se llama Léxico Creo en Ti. Si buscas a Dios, despreocúpate, ya lo encontraste. Jesús murió entre dos ladrones. Nosotros convivimos con ellos todo el tiempo. Dios castiga, aunque generalmente castiga y no a los culpables. El hombre confunde el silencio de Dios con su perdón. Dios es el causante de todas las causas. El que no conoce a Dios es que no ha sido presentado convenientemente. Si Dios es amor, ¿por qué permite tantas guerras, tantas? Si el reino de Dios no es de este mundo, ¿para qué hizo el Vaticano? Si Dios existe, no puede ser, desde luego, como lo describen las religiones. Dios no puede condenar a la humanidad. Gracias a la humanidad, Dios existe. Las religiones no describen. Las religiones nos describen a un Dios imperfecto. Dios es el único que no tiene necesidad del concepto tiempo. Resulta preocupante que Dios no tenga posibilidad de arrepentir. Adelante, Betty. Gracias, Jorge, hasta mañana. Es que sin ti la vida es nada.